la movilización es a raíz del femicidio de una compañera nuestra de la Facultad de Medicina. Esto es una, estamos atravesando una situación de mucho dolor, de mucha bronca también, porque si bien está, porque es la primera vez que esto nos toca de cerca, pero realmente cada 18 horas está sucediendo esto con una mujer, nos siguen matando con mucha brutalidad y no están cambiando las cosas, y hoy nos tocó de cerca y bueno, hay una conmoción enorme, una sensibilidad terrible y una reacción impresionante de todos los compañeros y las compañeras, de los docentes y de algunas cátedras también de la facultad. Y Pierina, te hago una pregunta, porque sabemos que como decís vos, es muy doloroso toda la situación que estamos viviendo las mujeres, a las que nos afrontamos las mujeres al salir a la calle, pero bueno, una de las respuestas que tenemos para dar es la organización, y desde la Facultad de Medicina lograron generar una convocatoria. ¿Cómo hicieron para organizarse? El sábado al mediodía nos empezamos a enterar, lamentablemente por los medios de comunicación que empiezan a difundir información horrorosa, diciendo que la compañera se estaba drogando y tomando alcohol, y que fue la pareja, y que la pareja la golpeó, sin hablar de violencia de género, de femicidio, de abuso sexual. Realmente nos empezamos a enterar así, luego nos terminamos enterando que termina siendo un vecino violento. Nos empezamos a dar cuenta de que esto se podría haber evitado, y me empieza a recorrer toda la bronca por adentro. Yo soy parte del Centro de Estudiantes, de una de las agrupaciones que la conducimos, y convocamos inmediatamente a la comisión directiva para decidir esto. Fue una movilización, nos contactamos inmediatamente con la familia. Pierina, ¿y cómo es la respuesta de las autoridades de la Facultad de Medicina frente a este hecho? Ya que veo que lo están organizando bastante desde los centros de estudiantes, desde los estudiantes de la comunidad educativa. Tuvimos una respuesta nefasta. Nosotros estamos pidiendo que todo el día del lunes sea luto, se declare luto, para que podamos estar todos los estudiantes desde primera hora organizándonos para esto, para convocar a la marcha, para realmente para llenar las calles y pedir por justicia por nuestra compañera. Y no sé, recién a partir de las 4 se consideró luto, y durante todo el día se intentaron tomar parciales y finales. Frente a eso, a las 8 de la mañana tuvimos que organizarnos para ir a levantar cruzadas. Tuvimos que decirle llorando a los docentes que no puede... Este día no puede ser como cualquier otro, y que la facultad debería de paralizarse, y se tendría que entender que como estudiantes estamos de duelo, no estamos en condiciones de rendir nada, de cursar nada, y nos pareció lamentable la respuesta de las autoridades de la facultad. De hecho, muchas cátedras se cortaron, básicamente, lo estamos viendo muchísimo de los estudiantes llamando docentes, pero fue una organización propia, y sacamos de este dolor, lo único que bueno que entendimos y que estamos sacando y que nos dimos cuenta durante todo el día de hoy, es que la organización nuestra, de las compañeras, de las mujeres, es lo que realmente también va a permitir que las instituciones cambien, y también que, por ejemplo, se pueda abordar la problemática de género como un problema de salud en nuestra facultad. Eso va a depender de nosotras. Tenemos una gran responsabilidad luego de esto, porque hoy nos tocó de cerca, pero también tenemos una enorme tarea de impedir que sigan matándonos, y es el resultado y lo único que, de la única manera que también le podemos hacer justicia por la muerte de la compañera. Pierina, bueno, y como contabas, la respuesta de las autoridades de medicina nuevamente ante todo tipo de casos, sus respuestas siempre son nefastas. Pero ¿cómo se vive allá el clima en la calle? ¿Fue, se acercó gente? ¿Se pudieron encontrar entre compañeras? Sí, la movilización realmente es muy masiva. Nadie esperó nada. La primera reacción fue salir a la calle a entender que como sociedad nos siguen matando y que tenemos que salir organizarnos, tenemos que salir a exigir que hay un Estado que debe ser responsable, que hoy en día está vaciando, está sacando presupuesto a lo que son las políticas que podrían prevenir y que podrían erradicar la violencia de género que termina generando los homicidios. Nosotros entendemos que la organización de la sociedad en su conjunto, desde todos los sectores, es la que tiene que tener fuerza para cambiar esa voluntad de política o esa involuntad que hay ahora, que hubo mucho tiempo, y nada, tenemos que organizarnos y transformarlo. El dolor es ahora, es terriblemente grande, pero entendemos que para que no nos sigan matando tenemos que organizarnos. Por supuesto. Bueno, Pierina, te agradecemos. De más está decir que el espacio está acá para cualquier cosa que quieran venir a denunciar, para cualquier convocatoria que se quiera hacer. Y bueno, yo otra vez, como cuando salimos a movilizar por Micaela, un día de lluvia, también las mujeres salieron a la calle. Mujeres e identidades disidentes que también sufren la violencia en las calles, hoy nuevamente. Así que convocamos ahí a que se encuentren, que se acerquen y también a informarnos y a denunciar. Gracias, Pierina. Muchas gracias por difundir con todos los medios alternativos, a los medios hegemónicos, que la verdad que acumulan a reproducir un sistema que nos sigue matando.